Prepárate para conocer, explorar, dudar, cuestionar y seguir buscando. Ya comienza la búsqueda. Abogacía, Procuración, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Enfermería, Ciclo de Licenciatura en Lengua Inglesa, Tecnicaturas Universitarias en Obras Viales, Explotación Minera, Procesamiento en Minerales, Asistencia Jurídica, Seguridad e Higiene en el Trabajo. Nuevas carreras de la Universidad de Siempre, Universidad Nacional de San Luis. El 80% de los fumadores se encuentran en países en desarrollo. En la región del sudeste asiático se concentra casi el 50% de los pobres del mundo. Entre esos pobres, la incidencia del tabaquismo es la más alta conocida en todo el mundo. Lo dicho por nuestros entrevistados, en realidad ustedes no lo han podido escuchar, pero ya lo vamos a pasar cuando superemos estos problemas técnicos que hemos tenido, en donde mencionan que el tabaquismo afecta a jóvenes por un lado, y otro de nuestros entrevistados menciona que este es un problema que afecta a muchos pero favorece y enriquece a unos pocos. Lo dicho por nuestro entrevistado, estos entrevistados en la calle, casi al pasar, no parece ni panfletaria, ni antojadiza, ni oportunista. Es evidente y es casi obsceno. Unos pocos se benefician y millones se enferman. ¿Los tenemos? Aquí últimamente, socialmente, digamos, es lo que está relacionado ahora más que todo con gente joven que más que con gente, digamos, de edad mucho mayor. Sí, para mí el tabaquismo es una enfermedad, ¿no? Donde unos pocos se benefician y la mayoría de la población muere a causa de ese vicio que es bastante feo, y pienso yo, y bueno, como digo, es algo que enriquece a unos pocos y es una enfermedad bastante grave. Decía que lo dicho por estos entrevistados en la calle, al pasar, no parece panfletaria, ni antojadiza, ni oportunista. Evidente y hasta obscena. El tabaquismo impacta cada vez más en jóvenes. El 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años a nivel mundial fuma. Esa cifra sube, con variaciones, según el estudio, al 25% o al 30% si se considera la franja etaria entre 13 y 18 años. Esto es casi igual al porcentaje de fumadores entre varones adultos, 30%, de los cuales este sector está conformado por jóvenes, si se consideran entre jóvenes y adultos. Pero la franja de adultos también tiene una franja de jóvenes de 18 a 25, por lo tanto, si uno considera jóvenes y no adolescentes, el porcentaje de jóvenes que fuman entre los 13 y los 25 años probablemente sea mucho más grande que el de adultos de 25 o 26 años para arriba. Trabajadores sociales, políticos a nivel local, nacional y mundial, agentes de la salud, coinciden en que el problema del tabaquismo a nivel mundial es que no se reconoce como una adicción, sino simplemente como un hábito socialmente aceptado. Las campañas antitabáquicas se centran en la misma educación que se brinda para no abusar de casi nada, ni de alcohol ni de drogas. Sí, no tiene nada especial el tabaquismo. No es particularmente estigmatizado. Las opiniones son contrapuestas. La persona que es tabáquica puede elegir morir por causa del cigarrillo, podría hasta jactarse de fumar en una burbuja y por lo tanto no habría afectado a otras personas que no son fumadores, al menos no directamente. Es un derecho individual de la persona, le da placer, está entre sus derechos individuales de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pero digo que las opiniones son contrapuestas. Por otro lado está que el Estado, y para el Estado es un problema de solidaridad, de calidad de vida y de costos. Los gastos que derivan de atender a personas con enfermedades derivadas del tabaquismo son cubiertos en parte por el Estado, es decir, por la gente. Al fumar se afecta directa o indirectamente la calidad de vida de otras personas. Afecta la calidad de vida en términos emocionales de nuestros parientes. ¿Cuál es el desafío entonces? Tal vez sea encontrar puntos de contacto entre estas dos visiones, encontrar acuerdos, aunque sean parciales. Por eso desde La Búsqueda los invitamos a que si usted tiene idea, las comparta a través de las vías de comunicación que enseguida le vamos a proponer. Que socialicemos estas iniciativas, que socialicemos estos puntos de vista, aunque sean encontrados, es decir, que iniciemos otra búsqueda. Hola a todos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica en la radio que hacemos aquí por FM Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarado que nos escucha por FM Center en el 98.9 los sábados a las 9 de la mañana y nos permite compartir con todos ustedes lo que pensamos sobre la ciencia allá con toda la gente del norte de la provincia. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 420-745, podés dejar tu mensaje al 420-895, esto te atiende el contestador y tenés hasta un minuto para dejar tu mensaje, o por mensaje de texto al 642168. Osvaldo Martín, bienvenido, ¿qué tal, cómo te va? Muchas gracias, Antonio. ¿Bien? Muy bien, Antonio. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué otras formas tenés para comunicarte con La Búsqueda? Podés hacerte amigo de La Búsqueda en Facebook. Sí. Esa es una forma. Ajá. Y la otra es entrando a peligrociencia.com. En Peligrociencia, además, ¿qué hago? Aparte de ver lo que hay ahí, leer, ¿me puedo suscribir? Te puedes suscribir y si te suscribís, tenés dos formas. Una es por mail, te suscribís y te van a llegar cada vez que actualicemos, te llega. Y otra es que te suscribas poniendo un marcador arriba en tu buscador y listo. Haces clic ahí y te va a decir si hay algo nuevo o no. ¿Tenemos algo más? ¿Alguna forma más? El email. Y puedes dejar... Tenés el email. Ajá, claro. labúsqueda.divulgación@gmail.com. ¿Y algo más? Creo que nada más. Creo que nada más. Ya, yo no podría memorizar todo eso. Cuando estoy del otro lado no puedo memorizar ni los números de teléfono. Hacemos el programa de hoy, Osvaldo Martín, Lorena de Gastaldi en la asistencia de producción, quien les habla, Antonio Mangione, en la operación y puesta en el aire, Alejandro Fernández. Osvaldo, la primera noticia. Bien, te cuento, Antonio, desde hace, no sé, por lo menos unos 3 siglos, 2 siglos y medio más o menos, que varios científicos vienen diciendo que probablemente la riqueza y la pobreza en el mundo tengan que ver con el clima o tengan que ver con alguna cuestión por el estilo. Por ejemplo, que en los trópicos tiende a haber gente pobre y eso es culpa del clima. ¿Está bien? Y en el lugar donde hace frío tiende a haber gente rica, porque como las condiciones son más difíciles, esa gente es más pujante. Esa idea está dando vuelta hace por lo menos 3 siglos, ¿sí? Sí, fácilmente. Fácilmente, sí. O por lo menos en términos científicos, que se investiga hace 3 siglos. En un trabajo que ha salido publicado a principios de mayo en PLOS ONE, ¿sí?, se pregunta si esa distribución de la riqueza o el bienestar tiene que ver con el clima y tiene que ver con la calidad del suelo. Bien. Y para hacer esto usan una herramienta que tal vez vos la conocés, yo la desconozco, que es se llama, son simulaciones, y se llama modelado por modelado de nichos ecológicos. Y esa herramienta normalmente lo que se usa es para definir o para tratar de entender la distribución de especies animales. ¿Sí? Entonces se mete dentro del modelo algunas variables y el modelo dice, bueno, en estas zonas... Es factible probable, claro, de encontrar. Se calcula como una especie de probabilidad de que es la especie... Bueno, lo que hicieron acá fue poner el tipo de suelo, ¿sí?, poner la altitud, las precipitaciones de acuerdo a las estaciones y la temperatura de acuerdo a las estaciones, meter todo eso en una simulación y le sale un mapa, ¿sí? En realidad generan 2, 3, 4, varios mapas. Y lo que ven, ¿sí?, es que 2 de cada 3 veces, digamos como que aciertan en decir qué zona es rica y qué zona es pobre. ¿Está bien? Y bueno, de entrada me parece interesante esto de usar una herramienta que está originalmente diseñada para estudiar la distribución de poblaciones para ver si podemos entender la distribución de seres humanos. De cualquier forma, los autores no son, tal vez no se creen que acaban de explicar todo, no, y que su modelo es lo mejor que existe, sino que es interesante que ellos lo plantean al revés, lo dicen, este es un modelo que nos sirve como de modelo nulo, hipótesis nula, es decir, ¿qué hubiera pasado si solo el clima, está bien, explicara la distribución de la riqueza? ¿También? Entonces, donde se desvíe, donde veamos que hay algo que no cuadra, sería bueno ir a buscar qué es eso que no cuadra. Perfecto. Si hay alguna cuestión histórica, bueno, ¿qué pasó? Me pareció súper interesante el paper, tiene un par de cosas por ahí de que está estudiando lo que... El mapa está hecho con información actual, no sí, con sí, información sí, sí. de hace 500 años, claro, hace 1000 años. No tiene ningún componente histórico. No hay dinámica, no hay tiempo en esto, es como una foto de ahora. Entonces eso también podría llevar a que... Vaya. Haya grandes errores. Pero supongo que ese mismo factor que podría ser considerado como un inconveniente, a la vez los autores los deben estar utilizando como algo a su favor, diciendo, aún con este mapa actual, 2 de 3, ¿predice bastante bien o no? No, lo dicen eso. Dicen, sería, lo aclaran. Dicen sería bueno incorporar... incorporar el tiempo. Hay unas cosas que no dicen. Bueno, el mapa está hecho para África, Europa, Asia y Australia, ¿sí? Falta Latinoamérica, donde me parece que daría chocaría bastante la predicción. Y por ahí, bueno, faltan algunas cosas como eso, como países que son ahora altamente industrializados, ya no dependen de sus suelos, como gran parte de Europa. Entonces, por ahí el suelo no es predictor. Para transmitirle algo a los oyentes respecto del proceso, de los procesos involucrados en la investigación científica. Probablemente el resultado no termine de ser el más auspicioso, pero desde la lectura que hiciste, ¿consideras que la aproximación es como seria, rigurosa y con sentido, digamos? Sí, parece. El modelo algo explica, ¿está bien? Y es buen punto de partida. Y me gustó que los autores lo dejen en claro, que es un punto de partida. Supongo que ellos van a sacar muchas más publicaciones utilizando este modelo, tocándolo, mejorándolo, incorporando datos históricos, probablemente de alguna forma. No, tal vez directamente en el modelado, y sienta las bases como para que mucha gente se ponga a estudiar y ver si realmente esto... Además, a vos te encantan los modelos. Bueno, a mí me encantan las simulaciones, claro que sí. Y más cuando son modelos simples como estos, que tienen relativamente pocas variables que se manejan. Yo pensé que la primera noticia que ibas a dar es que es el cumpleaños de Eduardo Olivares, acá el director de la radio, pero veo que... mira vos, no, se me pasó. Bueno, qué macana. Bueno, lo tengo. Felicidades entonces a Eduardo Olivares. En el día de su cumpleaños, está ni más ni menos que en Noticias Científicas, en la actualidad científica. ¿Qué pasó ese día? ¿Hace cuánto fue? ¿En el 41 fue, cierto? Después alguien me confirma si fue en el 41, en el 51, después me confirman. Todos miran para otro lado. Sí, todos miran para otro lado. Bueno, vos sabés que te voy a contar una anécdota. A ver. Cuando estuve en Estados Unidos, tuve que llenar cientos de veces más de un formulario indicando mi etnia, mi raza. Claro. Entonces, ¿y vos sos latino o...? Claro, en ese momento estaban hispano. Entonces, yo no podía poner white, no podía poner blanco. No, claro. Porque mi procedencia estaba vinculada a un idioma, aunque yo pudiera tener un origen caucásico por estar en Latinoamérica, ¿se entiende? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Podría ser un gaucho judío, qué sé yo. ¿Entendés? Podría ser un gringo de corriente, eso, venido de Polonia, ¿no? Un inmigrante de Alemania, ¿sí? Claro, pero claro, venía de Argentina, por lo tanto era un hispano. Entonces, esto en Estados Unidos se ha convertido en un problema. No llenar el papelito ese, sino si la persona que lo llena se siente identificada con la categoría, pero además, si aun cuando no se siente identificada y considera como que tiene una propensión a sentirse tan blanco como un gringo, como un americano, si luego es considerado un blanco, ¿no? Bien, si luego bien. En ese país, bueno. Es tan alta la tasa de inmigración, tanto legal como ilegal, y las residencias, inclusive en la parte legal, que se dan en Estados Unidos a inmigrantes latinos, de origen de Latinoamérica, por decirlo directamente, no de España, no hispanos de España. Bien. Entonces, la noticia sería titulada, a pesar de los esfuerzos, no todos los inmigrantes latinos son aceptados como blancos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos aparentemente tiene una política de, mira, esta gente no es que sea latina. Es decir, si dice que es blanco por lo que dice, no por lo que nosotros registramos de su color de piel. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Bien, eso era un poco más rígido 10, 15 años atrás. Ahora parece, era muy rígido. En el momento que yo llenaba esos papeles, era muy rígido. Me decían, no, usted es latino, yo no podía poner blanco, me lo decían ellos. Uh-huh. Bien, entonces, aún con todos estos esfuerzos que se han venido llevando adelante últimamente, hay como una resistencia, y se sienten resistencia por parte de la nación americana en general, y una discriminación sufren por parte de los habitantes en Estados Unidos, los latinos, aun cuando se sienten blancos, son considerados latinos. Bien. ¿Sí? Algo en el medio entre lo negro y lo blanco. Y así está tratado en este trabajo. Entonces, de hecho, la investigación esta que te estoy hablando mostró que los latinos con un ligero cambio de color en la piel, es decir, que son apenas un poquito más oscuras la piel, ¿sí?, obtuvieron una menor aprecio o consideración por parte de otras personas, los consideraban como menos blancos. Es decir, menos blancos por el color de piel. Es decir, más latinos, inclusive. Claro. ¿Sí? Claro. El trabajo lo llevó adelante junto con un grupo de colaboradores, René Frank, que de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, es socióloga, y realizan este estudio para determinar cuál es la impronta que está teniendo la comunidad latina en Estados Unidos y además cómo están siendo recibidos aún los que tienen residencia legal. Uh-huh. Entonces, lo que hicieron estas personas fue, en una muestra muy grande de gente, hacer que llenaran formularios, encuestas vinculadas a la etnia a la que se consideraban pertenecientes. Además, ellos, los investigadores, clasificaron del 1 al 10 el nivel de claridad, oscuridad de la piel. Claro. y hicieron una comparación con la evaluación que hacía cada uno de los latinos que llenaba la encuesta. Esto se hizo, obviamente, a través de los datos que se tienen de la nueva encuesta de inmigrantes que se hizo en el 2003 en Estados Unidos. Entonces se convocó a parte de esa gente para tomarla como muestra de todos los inmigrantes y se hizo este estudio. En conclusión, los más de tres cuartos de los que respondieron a la encuesta, 79%, se identificaron a sí mismos como blancos. Los latinos, en un 80%, se identificaron como blancos. Claro. Además, mientras tenían mayor grado de permanencia, tiempo de permanencia en Estados Unidos, mayor nivel académico alcanzado y mejor ingresos, se consideraban más blancos. Claro. Más blancos. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo hubiese estado, cuál fuera su nivel de ingreso, cuánto hubiese contribuido a la nación, algo que les preocupa mucho a los americanos, uh-huh, para los americanos no son tan blancos. Bueno, sí. No, que me acordaba varias cosas. Una de estos problemas que había traído el clasificar de esta forma cuando se empezaron a hacer estudios genéticos, porque los hispanos es un grupo que es muy diverso, entonces había problemas. Y bueno, y la cuestión también por el otro lado, la necesidad de estar midiendo según el color de piel que sos. Lo interesante es que por vez primera el gobierno de los Estados Unidos intenta relajar e incluir y contener. Sin embargo, se encuentra ahora con que hay como cierta resistencia a pesar de los esfuerzos que hace el gobierno. Vamos, antes de la próxima sección, a un tema musical. Es espectacular. No lo había escuchado nunca. Buenísimo. Sí, solo agradecemos a Osvaldo que lo trajo. Narigón, de Daniel Melingo. Narigón. Por los pagos de mi barrio, había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón. por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Por los pagos de mi barrio, que había un tipo que se las daba el guapo, pero su mente estaba revirada, le decían el narigón, por lo mucho que aspiraba. Salía de noche, volvía de día, no tenía paz ese muchacho, pero todos le decían, vas a tener que parar. Pero todos le decían, vas a tener que parar. Y se piantó nomás intoxicado, quedó duro como rulo estatua. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Hasta que un buen día, el mate no le dio para más. Narigón, compadre, ¿qué hiciste de tu sangre? Narigón, compadre, malevo de pacotilla. Narigón, compadre, aprende de una vez a darle. Narigón, compadre. Hace 17 emisiones que no hacemos La Ciencia en tu Cama. Desde que arrancamos. Desde que arrancamos, exactamente. Hicimos el primer programa. Programa número 17 en esta radio, 336 programas de hace 7, 8 años haciendo este programa en la radio. El cigarrillo en la cama. ¿Sabes qué día fue ayer, no? Se celebra el día... El Día Libre de Humo. Iniciativa del Día Mundial de la Salud, que tiene concentrado... De la Organización Mundial de la Salud. Sí, se celebró con algunos encuentros en la Plaza Pringles. Uh-huh. ¿Sí? El cigarrillo en la cama. Uy, qué sí. Fumar debe ser sin duda un placer sensual, por ahí dice la canción. ¿Cuánto influye fumar en lo que se denomina la performance sexual de las personas? ¿Qué hay de cierto en que causa disfunción eréctil y en el varón, pero y en la mujer? ¿Qué hay en la mujer? Hay muy poco en la mujer, se conoce muy poco. Aquí voy a hablar desde la teoría, no porque no tenga sexo, Osvaldo, sino porque no fumo. Ah, bien, claro. Dicen los que fuman que es el mejor cigarrillo. Parece el, que el sí. Posterior. Dicen que sí. No puedo decir nada desde la práctica. Nunca fumé y veo difícil que pueda fumar alguna vez. No estoy haciendo alarde de esto. Simplemente estoy poniendo, avisándole al oyente desde dónde estoy hablando. Soy fumador pasivo, es decir, prácticamente ya no me puedo encerrar solo en mi casa y lo que diga pueden usarlo en mi contra. Okay. ¿Está bien? Ojo que produce disfunción eréctil fumar en los varones. En los varones. Sí. Ojo. Cuidado. Sí. En La Ciencia en tu Cama acercamos información científica. Ya saben por qué es en la cama, ya se los dijimos. Es un espacio para poder hablar un poco más distendidos sin caernos de la cama, obviamente. Claro. Claro. Claro. ¿Tienes bueno, algún numerito? De... Tengo números, pero primero te voy a decir lo que pasó y que vos lo experimentaste de alguna manera. Se encuentra información muy fácil acerca de las disfunciones que genera en la sexualidad o en la performance sexual de varones, pero cuesta encontrar esa misma información con mujeres. Referido al tabaco, ¿no? Referido al tabaco siempre. Bien. Porque yo te decía que diabetes, otras cosas encontraban mujeres, pero con el tabaco era como más raro. Así es, así es. Entonces, por ejemplo, voy a citar como dos trabajos así que son de revisión. Uh-huh. En un trabajo realizado en el 2006, se realizó un estudio que involucró a 8.400 hombres entre 16 y 59 años. ¿Sí? Bien. De estos hombres, uno en 10 dijo que había tenido algún problema de disfunción eréctil, ¿sí?, en el último mes. El 25% de estos 8.400 eran fumadores. Uh-huh. Eso quiere decir, pero adentro todavía hay uno en 10 que tiene algún problema de disfunción eréctil. Ahora, el problema es que 8.400 personas, 25 fumadores, 25%, sí. 20, las personas que fumaban, los varones que fumaban, un paquete o menos al día, tenían un 24% más de riesgo, ¿sí? ¿Sí? De mantener una erección. Les costaba mantener una erección. Les costaba mantener una erección. Aquellos que fumaban más de un paquete al día, ¿sí?, representaban un 39% más de probabilidad de tener una disfunción eréctil. Pasamos del 24% de probabilidad incrementada de tener una disfunción eréctil a 39% si fumas dos paquetes o más por día. Los números son contundentes, casi por donde se los mire, vas al trabajo original y te dan ganas de no fumar. Claro, no hay problema. Claro. Si tenés algo de aprecio, te dan ganas de no fumar. Ahora, los vínculos que hay entre fumar y la impotencia, ¿no? Digamos, porque no es simplemente una disfunción eréctil, es directamente cuesta que haya una erección, no hay erección. Chau. No es que de vez en cuando haya erección. No funciona mal, no funciona como se espera que funcione. Estos son dos décadas de investigación, están realizadas en el 2001, uh-huh, el trabajo. Te traigo porque son dos trabajos emblemáticos de revisión. Y lo que ocurre aquí es que se revisaron los artículos aparecidos en revistas vinculados a disfunción eréctil, impotencia, relacionadas con el tabaco. Se aparecieron 1.008 artículos en dos décadas hasta el 2001, ¿no? Bien, todo eso es lo que está investigado. Todo lo que está investigado, exactamente. Se identificaron 19 estudios que reportaban que los hábitos de fumar, ¿sí?, en 3.819 hombres impotentes. 19 estudios involucraban 3.819 hombres impotentes. De estos 19 estudios, 16 indicaban que había una prevalencia exacerbada de impotencia en fumadores respecto a la población en general. Es tremendo la incidencia, la prevalencia de impotencia en fumadores comparado con cualquier hijo de vecino que no, claro, fuma. O sea que nosotros te vas a morir de... Sí, te puedes morir de la angustia. El otro va a morir antes. Claro. El metaanálisis, es decir, el análisis del total de los datos, ya terminó Alejandro, reveló que el 40% de los hombres impotentes fueron fumadores, ¿sí? 40% de los impotentes fueron fumadores, mientras que solo el 28% de los no fumadores eran impotentes. Claro. Es 40-28. Es una cosa para preocuparse. ¿Qué dicen los autores? Por lo tanto, las indicaciones que vinculan el fumar el tabaco a la posibilidad o riesgo incrementado de tener impotencia son de tener en cuenta, son ciertas. Y por lo tanto, vale la pena que sean incorporados en los indicadores que dice cuidado porque esto puede afectar a su salud e indican porque produce cáncer y disfunción eréctil o impotencia. Esto fue segunda emisión de La Ciencia en tu Cama. Comunicate con La Búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. La Universidad Nacional de San Luis, a través de su fundación, ofrece servicios a la altura de sus necesidades. científicos tecnológicos, educativos, artísticos culturales, sociales. La Fundación Universidad Nacional de San Luis. Servicios al alcance de todos. Fundación.unsl.edu.ar. Guía UNL, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNL, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNL. Fiesta. Diversión. Ritmo. Alegría. Otoño 2010. FM Ciudad. Tu frecuencia 98.9. Escribinos a la búsqueda divulgación @gmail.com. El 31 de mayo la Organización Mundial de la Salud organiza el Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo fue ayer. Es una iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad, no solo para los fumadores, obviamente. Uno de los problemas más graves de la salud pública. La Universidad Nacional de San Luis convive en una serie de iniciativas que, a mi criterio, al criterio de este programa, son dignas de resaltar. Nuestros docentes, además de dar clases, obviamente investigan, y algunos de ellos además se toman el tiempo y el trabajo de hacer lo que se denomina extensión. ¿Qué es la extensión? Me voy a ahorrar palabras para que sean nuestras invitadas las que expliquen de alguna manera qué es lo que es la extensión y qué es lo que hacen. Se tratan de la doctora Liliana Fernández, del área de química analítica de la UNSL, en el INQUISAL, CONICET, y extensionista a la bioquímica María Carolina Talío, del INQUISAL, CONICET. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches, Antonio. Bienvenidas. ¿Qué es hacer extensión y qué hacen en extensión? Bueno, nosotros, gracias al proyecto de investigación Tabaquismo SOS Jóvenes de la Universidad Nacional de San Luis, tenemos acceso a una actividad que es muy reconfortante, que es poder transmitirle nuestros resultados a los alumnos de colegios secundarios. Actualmente está realizando su trabajo de tesis doctoral Carolina Talío, becaria de CONICET, y gracias a los resultados obtenidos por ella, salimos a los colegios secundarios y le contamos a los chicos los contenidos de tóxicos metales presentes en fluidos biológicos de fumadores. Carolina, tóxicos metales en fluidos corporales de los fumadores que lo adquieren de fumar el cigarrillo. Sí, exactamente. En mi trabajo de tesis doctoral, lo que yo hago es determinar dos metales particularmente, que es cadmio y níquel, y las muestras biológicas son de carácter no invasivo. Es decir, que las muestras que usamos hasta este momento han sido saliva y orina. De fumadores también hemos usado de fumadores pasivos y no fumadores para poder hacer una comparación cuantitativa de los contenidos de los metales. Contanos por qué cadmio y níquel. Cadmio, decís cadmio y a mí me asusta un poco. Bueno, el cadmio es conocido, creo que en toda la bibliografía sale, que se encuentra en los cigarrillos, el níquel también, pero los contenidos de cadmio son mayores que los de níquel, si comparamos. Un cigarrillo tiene aproximadamente de 1 a 2 microgramos de cadmio, de los cuales se absorben y se absorben un 50% y se depositan en el pulmón aproximadamente un 25%. A ver si entiendo. Cuando vos decís depositan, ¿se depositan y se quedan para siempre ahí? ¿O se depositan y tienen una tasa de evacuación o de eliminación? El tiempo de vida media del cadmio en un organismo es de aproximadamente 30 años. O sea, desde que una persona toma la decisión de dejar de fumar, lleva mucho tiempo depurar este metal. Vaya. Se me habían pasado algunos números, pero es probable que después en el cierre podamos hacer algunas cuentas rápidas si es que no lo tenés. Entonces, una persona que ha fumado a raíz de un paquete diario durante 20, 30 años, ¿cuánto cadmio tiene en sus pulmones? Eso es fácil de calcular, me imagino. Sí, el cadmio se caracteriza por acumularse en determinados órganos. Uh-huh. En particular, o sea, lo hace en riñón, es donde mayor se acumula. Entonces, bueno, cuando hemos hecho las determinaciones en orina, o sea, las cantidades que se eliminan en realidad son muy importantes. Son importantes. Sí. ¿Qué efectos tóxicos tiene el cadmio depositado o circulante? Es un irritante local en las vías respiratorias. Uh-huh. Produce desde enfermedades más leves, como son la rinitis alérgica, uh-huh, hasta problemas muy serios, como es el enfisema pulmonar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, ha sido clasificado por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como un cancerígeno de grupo 1. Produce cáncer de distintos órganos, por ejemplo, el pulmón, vejiga, por supuesto que riñón, que es donde se acumula, también en páncreas y otros. Y a nivel renal produce disfunción renal, lo cual requiere posterior, cuando la persona, o sea, se encuentra muy complicado el caso, requiere diálisis o trasplantes renales. Un dato que le quisiera compartir con ustedes y con los oyentes, que hace un tiempo se realizó un estudio en China sobre una población, claro, la muestra fue de 1,000,000 y pico, es una cosa brutal, para tratar de aislar el efecto de del fumador pasivo, de la contaminación, ¿no? De los efectos que pudieran haber sobre distintos tipos de cáncer en China por fumar, ya sea activamente o pasivamente. Y los datos eran tan contundentes que no fumadores aislados de inclusive fumadores activos, es decir, que no eran fumadores pasivos, tenían una incidencia de cáncer de pulmón y otros órganos tremendamente baja comparado con fumadores pasivos, que casi no se diferenciaban de fumadores activos. Es decir, ¿es posible hoy decir que es un severo riesgo fumar para la salud? Es decir, ¿no caben dudas o todavía quedan dudas en algún lado? No caben dudas. Respecto del níquel. Bueno, el níquel también, o sea, es un irritante de las vías respiratorias, pero principalmente en las vías respiratorias altas. Y una de las enfermedades características es el cáncer de etmoides. También ha sido clasificado como un cancerígeno del grupo 1. Y bueno, o sea, también produce lesiones a nivel renal, pero no de tanta significancia como es en el caso del cadmio. ¿Y cuál es la respuesta de estudiantes, maestros y directivos cuando ustedes van a la escuela y comentan sus estudios, comentan los resultados, inclusive comentan sus motivaciones? Bueno, en general somos muy bien recibidos en los colegios secundarios. Los directivos nos reciben con las manos abiertas, dado que los jóvenes son considerados un grupo de riesgo para esta adicción. Uh-huh. A ellos se dedican principalmente todas las campañas publicitarias. Y bueno, y en este caso debemos decir que en las mujeres estamos más expuestas aún, porque en el caso de la publicidad se aprovecha todo lo que es la sensualidad y la frivolidad para exaltar, digamos, la mujer como objetivo. Los chicos nos reciben muy bien, ellos se preocupan mucho porque su papá fuma o su hermano o su novio fuma y nunca tienen en cuenta los daños que el cigarrillo les puede hacer a ellos. Uh-huh. Porque como son jóvenes piensan que siempre van a tener salud y bueno, nunca les va a hacer nada el cigarrillo. ¿Cuándo ustedes le ponen un final a un proyecto de extensión? ¿Es por una cuestión de financiamiento, de ajuste a aspectos administrativos, o ustedes podrían decir, no, ahora nosotros tenemos una segunda etapa, una tercera etapa? Ya sabemos que empezó. ¿Cuándo termina, si es que termina? Nuestra aspiración es hacer un efecto, que esto tenga un efecto multiplicativo. Uh-huh. Tratar de constituir programas a nivel nacional, unirnos a redes internacionales y, bueno, seguir colaborando con nuestro granito de arena diario o cuando fuese. Bueno, creo que tuvo un comienzo, espero que no tenga un fin. Carolina, volviendo al tema de investigación, cuando haces esta comparación, si podés adelantar algún resultado, así a grandes rasgos, entre fumadores, no fumadores, fumadores pasivos. ¿Son sensibles las diferencias? ¿A este nivel de metales hay algún ingreso del metal en fumadores pasivos? Sí, fumadores pasivos, digamos que se encuentran en el punto medio entre un fumador y un no fumador. Sí, las cantidades son significativas. Sí. Es decir, en ese aspecto también es preocupante. Por supuesto que en un no fumador no hablamos de cero, o sea... No, hay un siempre nivel hay un de nivel base. De exposición, ya sea por el agua, la comida, o los alimentos que están contaminados, pero... Y ahora te hago una pregunta de tipo más técnica. ¿Hay niveles permitidos de estos metales, de casi cualquier cosa, está tipificado en el cuerpo de una persona? ¿Los niveles base de una persona no fumadora, no fumadora pasiva, se encuentran por debajo de lo tolerable, la del pasivo, el fumador pasivo por encima? Están por encima del nivel. O sea, fumador no debe haber cadmio en el organismo. O sea, no debería. No. Pero hay ingreso de cualquier manera. Sí. Aún en no fumadores, está bien. Pero entonces ya, fumar pasivamente hace que ingresen niveles de metales por encima de lo que se está permitido, sí. Que voy a decir que es cero. Es cero, sí. En el agua sí, hay legislaciones en distintos países en donde hay un límite máximo permitido. Pero, o sea, no tendría que haber, ni en el agua, por supuesto que tampoco tendría que haber en el organismo. ¿Cuál es, ahora quiero volver de vuelta al aula, a este lugar donde ustedes se encuentran con los jóvenes? ¿Trabajan con niños y jóvenes o trabajan solo con jóvenes? En esta etapa nos hemos dedicado específicamente a jóvenes de colegios secundarios de aquí de San Luis. Entonces, allí es donde hemos puesto nuestro trabajo. Y ahora, dado que ya sabemos exactamente cuál es el blanco de la extensión, ¿existe alguna diferencia entre la respuesta que tienen varones con mujeres en la respuesta, en el grado de compromiso, en el trabajo que hacen, en la respuesta que tienen hacia las actividades que les proponen? Esto es muy dependiente del colegio que visitamos. Hemos tenido grupos de jóvenes niñas, digamos, que han respondido muy bien, y en general los colegios visitados que tenían varones han respondido muy bien también. Y sobre todo con mucho respeto, y bueno, con muchas inquietudes. Las invitamos a quedarse para el cierre del programa. A mí me quedan algunas preguntas y la idea en el cierre es tratar de discutir en términos un poco más amplios sobre toda la problemática. Acabas de escuchar a la doctora Liliana Fernández del área de química analítica de la UNCL en el Inquisal CONICET, a la bioquímica María Carolina Atalío, que está realizando una tesis doctoral que se llama, tiene por título, Desarrollo de metodologías de preconcentración para la determinación de cadmio y níquel en saliva de fumadores, y obviamente esto lo llevan como parte, base sustancial de su trabajo de extensión, tabaquismo SOS jóvenes. Quédate con nosotros después de este tema de Morrissey, Irish Blood, English Heart. Seguimos con la búsqueda. Of a time when to be able. inscribirte en una universidad nacional con prestigio es tu mejor currículum. Universidad Nacional de San Luis, haciendo historia. Y Osvaldo acusaba tener una pregunta. Sí, escuchaba mientras le hacías la entrevista esta cuestión de que el adolescente se cree inmune a todo, se cree que siempre va a tener salud y nunca le va a pasar nada. Entonces, ¿cómo haces para llegar al adolescente diciéndole que el tabaco te provoca esto o lo otro si el adolescente es casi inmune? Bien, nosotros tratamos de llegar a él así contando los daños que el tabaco produce sobre la salud en forma impersonal totalmente, y ellos son los que acusan que la mamá fuma tantos cigarrillos por día o el papá está fumando cada vez más, y ellos son los primeros en preocuparse o preguntar qué le va a pasar al papá si sigue fumando de esa manera. Eso es algo que lo sensibiliza. Es a través de sus afectos que ellos demuestran su punto débil. Y bueno, tratamos de llegar a ellos y brindarles algunas respuestas. Uh-huh. Por ejemplo, les damos el 0800 del Ministerio de Salud y algunas estrategias farmacológicas, uh-huh. Terapias de reemplazo. Y bueno, y siempre el consejo de que todo esto tiene que ser, previo consulta con un médico. Hay un tema que planteamos en la editorial del programa, que son como visiones contrapuestas. ¿Por qué yo como fumador no puedo hacer de mi vida lo que quiero? Es prácticamente igual al tema de ¿por qué tengo que andar con un casco en la moto? Y si quiero andar sin casco y morirme porque se me partió la cabeza. Está bien, pero no es lo mismo. No, ya sé que no es lo mismo. Estoy reduciéndolo al absurdo para provocar algo de discusión, que alguien se anime a llamar y diga, ¿qué estás diciendo? Digo, si fumo yo, siempre molesto a alguien más. Es muy difícil no hacerlo. Sí, no, inclusive cuando te partís la cabeza con la moto, hay una influencia indirecta en el sistema de salud, sí. La atención que hay que darle, en la disminución de tu calidad de vida si quedas con secuelas, obviamente. Pero aún así hay una resistencia en términos de yo con mi vida hago lo que quiero. ¿Cómo se rompe con eso? Porque es lo mismo decir, bueno, yo voy a comer hasta reventar. Y es cierto, lo podés hacer. Disculpen que mezcle lo serio con la informalidad, pero ¿cómo se rompe con eso? ¿Dónde piensan ustedes que podemos encontrar aspectos, puntos de acuerdo, donde podamos acordar que al menos hay que sentarse a pensarlo? Sí, yo acuerdo en esto de que es más difícil confrontar con los adultos. Uh-huh. De hecho, en la universidad tenemos una reglamentación que prohíbe fumar, uh-huh. En todo el ámbito de la Universidad Nacional de San Luis, y sin embargo hay colegas que siguen haciéndolo. Uh-huh. Sin embargo, en los pasillos de allí de Química Analítica yo encuentro algún estudiante fumando y le indico que no debe fumar adentro, y los chicos no tienen ningún problema de apagar el cigarrillo o bien salir al patio. Es mucho más difícil explicarle a un adulto, a una persona a la cual ya tiene consolidado, digamos, el tema de, quiero contar mal hábito. Un dato estadístico, anecdótico sobre el uso del cigarrillo dentro de la universidad y estas cuestiones que tienen que ver con el respeto, la pertenencia. Para una de las materias que dicto, un estudiante hizo un trabajo final y resultó ser que estaba viendo cuánto fumaban en cada bloque, cuántos estudiantes y docentes fumaban en cada bloque. Entonces lo que vio es que en el cuarto bloque de ciencia humana, adentro del bloque se fumaba muchísimo más que en el primer bloque, que es el bloque generalmente de química. Sin embargo, las mismas personas que fumaban en el cuarto bloque, cuando tienen clases en el bloque 1, no fuman porque no están en su casa. Entonces hay hasta un sentido de pertenencia, de porque este es mi ámbito, también me siento libre de fumar, ¿no? Me siento en casa. Mi trabajo no es el trabajo de otro, mi lugar de estudio no es lugar de estudio de otro, sino que es el mío. Y por eso me siento habilitado a fumar. ¿Cómo romper con esos hábitos? No el hábito de fumar, sino el hábito de violar la norma, sentirme dueño del espacio. ¿Cómo romper con eso? ¿Cómo al menos dialogar sobre ese tema? Parece un desafío. Sí, totalmente. Yo creo que todo pasa por el respeto y la educación, ¿cierto? Y bueno, y esto es mucho más fácil influir sobre los jóvenes que sobre los adultos. Respecto de la otra parte del programa donde hicimos esta la ciencia en tu cama, a mí me costó, decía, encontrar material sobre la disfunción en la performance sexual en mujeres por causa del tabaquismo. Es similar al esfuerzo que hay que hacer para encontrar, por ejemplo, artículos científicos de cómo funciona el cerebro de un heterosexual vinculado a aspectos sexuales. Entonces, es más fácil encontrar la disfunción eréctil del varón por cualquier causa que lo que le ocurre a la mujer en el mismo tema. Es más fácil encontrar sobre homosexualidad que sobre heterosexualidad. ¿Sí? Es como que la ciencia tuviera género, ¿no? Que estuviera sexuada en algún punto, los que la hacen, los motivos de interés, y por lo tanto hay una dirección, no sé, implícita, que de tanto ser implícita parece ser explícita. No sé si lo notan ustedes en el tema del cigarrillo, si hay temas que están hiperdesarrollados, pero cuando se trata de la mujer hay menos investigación. ¿Es así? Sí, es así. Es así. Bueno, pero este año tuvimos suerte. A ver. El 31 de mayo, o sea, para el Día Mundial Sin Tabaco, el tema fue tabaquismo y género, en donde se hizo hincapié en la ahí mujer. Tenés. Ahí está. Ahí está. Esto en su actividad de extensión. No. En general. No, fue el tema elegido por la Organización Mundial de la Salud, sí. No es un tema menor. Hace 20 años atrás, el cáncer de pulmón y otras enfermedades pulmonares eran una rareza en las mujeres y se ha convertido ahora que 1 en 6 de las mujeres tienen alguna enfermedad pulmonar si son fumadoras, lo cual es un dato que se escapa de la media poblacional. Es realmente alarmante. ¿Hasta dónde fumar es un placer y para quiénes? Es como la pregunta, no sé si de cierre, pero ¿hasta dónde fumar es un placer? Y además, ¿para quiénes? Sería como la pregunta para pensar y reflexionar, sin salir a cazar brujas. ¿Ustedes tenían información sobre convenio marco? ¿Por qué no le explicás en el minuto, 2 minutos que nos queda, de qué se trata? Bien, el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud es el primer tratado internacional auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, en donde se toman ciertas pautas para el control del tabaco. Este ha sido firmado por 168 países y ratificado por 166 países, de los cuales, o sea, Argentina no ha ratificado hasta el momento. Vaya. El presidente Néstor Kirchner en el año 2003 firmó el convenio marco, pero aún permanece en el Congreso. O sea, todavía no se ha ratificado y, bueno, no se han tomado ninguna medida en nuestro país. Sí, en ese año, en el 2003, se inició con el programa de control del tabaco a nivel nacional, que tiene como estipulaciones principales, las reglamentaciones del convenio marco. Pero, o sea, no entran en vigencia o no se cumplen de la manera que debería ser porque, bueno, o sea, no existen este tipo de legislaciones. Otra deuda, otro desafío. Gracias, Carolina. Gracias, Liliana. Gracias, Osvaldo. El programa que viene, ¿lo adelanto, Lorena? El programa que viene, sección nueva, rotas cadenas. ¿Viste esas cadenas de email que te llegan? ¿Sí? Bueno, las destrozamos acá. le metemos el dedo en la llaga hasta que dicen, no, no, era mentira, era mentira, era simplemente para volverte loco, nosotros solo queríamos ocupar tu tiempo y espacio en la memoria de tu computadora. Bueno, destrozamos cadenas de email, esas que te vuelven loco, que a veces te hacen pensar que acabas de abrir la heladera y te va a explotar algo en la cara, que tenés que ponerte debajo de una lámpara cuando tiembla y es mentira, el triángulo de la vida y todas esas pavadas que por ahí surgen. Aquí en Rotas Cadenas vamos a estar rompiendo, obviamente, esas cadenas. Hicimos el programa de hoy, Osvaldo Martín, en la conducción quien les habla, Antonio Mangione, en la asistencia de producción, Lorena de Gastaldi, Alejandro Fernández, en la operación. Los sábados, repetición de este programa a las 8 de la mañana. Y si estás sintonizado a las 9 de la mañana por el 98.1, muchísimas gracias a todos. Nos encontramos en la próxima emisión. Chao. تكون هالجزائر دنيا تسكن هالعينيك دنيا تسكن هالكذبة مسكين الجزائر قلبي ضرب مني نشافك مسكين الجزائر دنيا تسكن هالشر دنيا تسكن هالليل